De poeta y locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer, el pan que la gente respira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borde en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. Que el tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además de darnos la oportunidad de llevar la voz de los participantes fuera de la institución psiquiátrica, pues también era una oportunidad para que ellos pudieran expresar de otra manera y pues empezar a tener contacto con el afuera, con nosotros. A lo mejor resulta mejor así, yo soy un loco. Nos cuestionamos mucho el concepto de locura, ¿no? Y queremos compartirles a ustedes estas experiencias para que ustedes a través de la radio pues los vayan conociendo, ¿no? Esperando que se vayan también quitando aquellos prejuicios que se tienen sobre la gente que se encuentra en hospitales psiquiátricos. El jardín de la locura, puro tocadiscos. Con el fin de que no sea demasiado mal interpretado. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos a LP Rayado, donde todos estamos tocadiscos. El de la voz, Aref Palacios, les saluda en este lunes atardeciendo ya, este lunes nubladito hasta eso, ¿verdad? Hoy pero no bien caluroso. Estuviera nubladito, sigue igual de caliente esta situación, sin embargo... Nosotros con todo el ánimo y con todas las ganas de que nos escuchen y de que escuchen a los participantes que cada martes y cada jueves se reúnen en las... ¿Cómo se llama? En las villas de Caisame, Casa Fénix. Casa Fénix. Del programa Uniré. Para llevar a cabo una sesión, una terapia... ¿No? ¿Cómo le dicen, licenciado Lais? Un grupo de convivio. Un grupo de convivio. Una sesión de convivio. En donde pues nos platican acerca de su experiencia dentro del psiquiátrico y nosotros por este medio hacemos porosas las paredes de la institución, abrimos una puerta y una ventana para que sus voces salgan, vuelen y lleguen hasta sus oídos y de esa manera ejerzamos esta terapia de desestigmatización social que hasta ahora le hemos llamado hacia con la locura y con la enfermedad mental. Para que así entendamos o nos preguntemos desde dónde vemos al loco y por qué lo tenemos encerrado. Buenas tardes, Ale. ¿Qué onda, cómo andas? Acá del otro lado del micrófono también estoy yo, Alejandra González, a nombre también del equipo del EP Rayado, que es Andrea Martínez y Andrea Velázquez. Y pues, ¿qué les digo? Aref ya se aventó el buen speech de lo que es este proyecto, que ya va tomando más o menos forma, ¿no? Que ya es más fácil decirlo y decirles a ustedes pues de qué va el proyecto. Pues los saludo con mucho calor. Y les dejamos las maneras de contacto también para que siempre las tengan en cuenta. Estamos en Facebook como Radio LP Rayado, para que nos sigan. Tenemos el correo electrónico, que si no mal recuerdo, puede que me equivoque. Yo te corrijo. Tú me corriges. Es pues tal cual, ¿no? Radio LP Rayado. Uh-huh. Radio LP punto rayado. Punto rayado. Arroba gmail.com. Radio LP punto rayado. @gmail.com. Si quisieran hacer algún comentario más personal, escribirle a alguno de los participantes o alguna de las participantes que están ahí en Fénix, en Casa Fénix, en Caizame. O también pueden dejar un comentario en la página de Facebook, o está también el chat de Radio Cartón, que nunca checamos, pero bueno, ahí pero ahí anda, ahí está. Tengan cuidado con los cables, también es importante, porque tal vez se pueden tropezar, no sé, hay muchos cables por ahí en la calle. Pero bueno, este lunes caluroso, vamos ahora, ¿qué tema vamos a tratar, Ale? ¿Qué es la enfermedad mental? Creo, no estoy muy segura. Sí, ese es el tema. Sí, ¿verdad? Yo la verdad es que no hice la tarea esta vez y no, entonces, y no escuché, te voy a decir que no escuché, sí, el audio, y como no sirven los monitores. Ah, no, no es cierto, no, estamos en proceso de cambio, de adquisición de materiales. No, pues ya me lo tenía el Pavel, no es cierto. Pero lo que queremos hacer es empezar con una rolita, ¿no? Para empezar, sí, con el pie, el que sea, para empezar con buen pie. Con buen pie. Derecho o izquierdo. El que quiera. No discriminamos a los disléxicos ni a los zurdos. ¿Qué vamos a escuchar? Pues, primero les voy a dar la introducción. Ah, ok. Pues en este podcast les vamos a presentar, pues, nuevamente... van a estar dos psicólogos, que es Everardo Camacho y Claudia Vega, y un psiquiatra que trabaja en el Caizame, que bueno, ya se va a presentar ahí, lo van a escuchar, trabaja en el área de agudas. Y pues esto, ¿no? Lo que tratamos ese día era de generar diálogo entre las y los participantes o pacientes, como ahí se les llama en esta ocasión, porque pues el psiquiatra... Sí, para los psiquiatras son pacientes. Para los psiquiatras son pacientes. Entonces, pues tratábamos de hacer eso, ¿no? Que pudieran despejar sus dudas, porque luego pasa esto de que es bien complicado que se les explique qué es la enfermedad mental, ¿no? O sea, es como un limbo en la vida. Por algo estoy ahí, no sé por qué chingados, pero no sé ni qué tengo, pero ahí estoy, ¿no? Y me dan medicamentos y... Pero nadie me explica nada, ni no sé nada de nada, pero ahí ando, ¿no? En el limbo. Y tal cual, ¿no? En el limbo del zapote que nadie sabe a un lado del... Del aeropuerto, ahí está perdido en el, sí, en el mundo. Sí, hay muchos limbos ahí, ¿no? Hay muchos limbos. Ahí está el limbo espacial, ¿no? De geográfico, pues, el limbo institucional y el limbo mental, ¿no? El limbo psicológico. Psíquico, en el que, el limbo psíquico en el que están. Entonces, pues, la canción va de eso, ¿no? Se llama No Me Eduquéis. La verdad, no recuerdo en este momento el nombre. ¿De quién? ¿No dice? ¿El autor? ¿Te refieres? ¿De quién? Órale. No puedo repetirlo. Pero bueno, está muy buena. Habla sobre justamente, ¿no?, de estos adoctrinamientos que se tienen, ya sea de, no sé, la institución educativa, psiquiátrica, cualquier persona que quiera venir a imponerte una verdad y un dogma, ¿no? Y pues él explica ahí una introducción de qué onda con la rola, pero pues justamente tiene que ver con esto de, pues, que vienen aquí los psiquiatras a decirnos qué onda, ¿no? Con un librito nos vienen a explicar qué onda, qué es lo que tenemos, de dónde surge, pero dónde están nuestras voces que dicen qué es lo que sentimos, ¿no? Cómo lo vivimos, que creo que es muchísimo más valioso, ¿no? Entonces, pues por eso, la rola, pues venga, vamos a escucharla. Pues empezamos con eso y ahorita pasamos el podcast. Sas. Con el fin de que no sea demasiado mal interpretado el mensaje de esta canción, quiero decir, antes de empezar, que este es un tema esencialmente subjetivo, en el que no me refiero a que no haya que educar a nadie y que haya que dejar a la persona que se desarrolle a partir de las influencias externas de las circunstancias que lo rodean, al estilo Emilio de Rousseau, puesto que considero que de esa manera solo puede aparecer un ser con millones de carencias y problemas. Yo creo en la transmisión de valores que nos ayuden a vivir en anarquía sin demasiados problemas, pero creo en el conflicto y en su papel para el avance positivo individual y social, no como una guerra constante y sin sentido. Aquí digo, no me eduquéis a todos aquellos que van de profetas por la vida y que creen que lo saben todo. Esos que no paran de decirme lo que tengo que hacer y me imponen normas diciendo que solo me dan consejos. Me gusta que la gente me ayude a pensar, a encontrar surcos que me pueden aportar cosas nuevas, pero no me gusta que me impongan dogmas absurdos. Prefiero partirme la cara 100 veces contra el suelo y darme cuenta yo mismo de que tengo que apartar la piedra antes de que alguien me obligue a apartarla. Pero no me importa que alguien me intente ayudar diciéndome que quizás me convendría apartar la piedra. siento bien así, siendo yo mismo. Yo no quiero que me digan qué de hacer para ordenarme y mantenerme en equilibrio. Pues prefiero, por extraño que les pueda parecer, la exageración terrible de las curvas del destino. Quiero sentir cerca mía la explosión de un llanto amigo, y como en la Eucaristía dar mi sangre en un abrigo eterno y perecedero por los siglos de los siglos. Quiero sentir en mis días un afán por el suicidio y de pronto despertar bien alegre y convencido de que la vida es el don que mejor me ha convenido. No me eduqué, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es barata. No me eduques, no necesito doctrinas, ni elogios, ni sanciones, pues prefiero tomar mis propias decisiones. Acierto a encontrarme contigo. Dejad que el desorden se apiade de mí. Dejad que el desorden se apiade de mí. Mi paz, mi sueño, es que en base a mi albedrío libertad. No me eduqué, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es barata. No me eduqué, no necesito doctrinas, ni elogios, ni sanciones, pues prefiero sacar mis propias conclusiones. Regresamos a Radio LP Rayado. Muy flamenca la rolita. Me gustó. No la escuché muy bien por esta situación que te comento de los monitores. Pero sí, se oye muy flamenca. La verdad, voy a hacer la tarea para la próxima. Y también voy a escuchar. ¿De qué hablar? ¿Voy a dejar el celular mientras estamos grabando? No, fíjate que con respecto a eso, por lo que estaba revisando ahorita, la verdad yo creo que sí estaría bien hacer mención de eso, aprovechar un minutito el espacio para decir que pues aquí en Radio LP Rayado nos solidarizamos con este luto estudiantil de la Universidad de Guadalajara, del cual yo me acabo de enterar, honestamente. Sin embargo, pues no por eso es menos importante mencionarlo, ni menos grave lo que sucedió. Un alumno de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCSH, el viernes 21 de abril fue asesinado en apuñaladas durante un asalto en Tonalá. Su nombre era Carlos Daniel Palacios Jarero. Yo no tuve el placer de conocerlo, sin embargo, pues de cualquier forma es un colega de universitario y pues aquí en el Radio LP Rayado nos solidarizamos tanto con el lamento universitario como el que estamos haciendo por parte de la RedNel, la Red de Estudiantes de Lingüística y Literatura, Red Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura, a la que también pertenezco, y bueno, pues mi más sentido pésame para sus familiares y amigos. Y qué cabrón está la situación, ¿no, Ale? O sea, la verdad es que está este clima de violencia que estamos viviendo a nivel nacional cada vez es mucho más preocupante, ¿no? Y cada vez es más cercano, ¿no? Y creo que por eso lo vemos. Sí. Más allá de que está en incremento, pues es más cercano cada vez. Y creo que... Y es más cercano porque está en incremento, ¿no? Bueno, sí, también, pero... Bueno, sí, tienes razón, pero... Sí, o sea, a lo que me refiero es que también ya hay algo que nos está moviendo más, ¿no? También a bueno, este tipo sí, de cosas, a la difusión, porque pues igual no te hubieras enterado si no se hubiera hecho este comunicado, si no... O sea, eso me refiero con que es más cercano porque ya lo vemos, o sea, tal cual lo vemos en la situación como está, ¿no? Que a la cercanía me refiero que ya cada vez más vamos desdibujando esas líneas entre... O esos, vernos tan lejos, ¿no? Vernos tan... que lo que pasa en el otro no nos afecta a nosotros. Claro. Sí hay que hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? También, hoy día con las redes sociales la verdad es que todo se puede dar de manera... Como todo es inmediato o esta ilusión de inmediatez que existe, también al menos a mí me deja un sabor de desinformación primero, cosa que también ya hemos platicado. Ajá. Uh-huh. Y no solo de desinformación, sino también de no un real ejercicio de comunicación, sino más bien como un, para mí incrementa la cultura del chisme, así lo voy a decir con las palabras más cotidianas que se me ocurren, pero la verdad es que híjole, antes de este tipo de cosas, por ejemplo, cuando, o sea, no te enterabas, siento yo que era enterarse cuando era, pues, trascendental para ti enterarte, ¿no? O en la colonia. Como un... O en las colonias, por ejemplo, que el Gritón estaba ahí presente, ¿no? Había otros medios, pero era más cercano a la comunidad. Y ahora parece que esto, ¿no? Que el internet o las redes sociales quitan esos límites y se vuelve un chisme, que es finalmente eso, ¿no? Que es, ahorita me acordaba y te lo mencionaba, ¿no? Por quien me enteré, yo diría que es claro. Que es como ventaneando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no voy en el Cux, pero me enteré. Ajá. Me enteré porque tengo una persona de ahí en el que publicó, pues. Sí, las redes, ¿no? Se vuelven mucho más amplias en ese sentido. Y de repente sí hay como... O sea, la información llega de una manera... Bien loca, ¿no? O sea, determinada no por factores necesariamente que son de la misma comunidad, ¿no? Del mismo grupo, sino de repente por algoritmos locos, ¿no? Que se le ocurrieron a Zuckerberg o a alguno de sus empleados, que eso debería ser importante, ¿no? Para ti que te enteraras. Y lo que creo que lo que estoy tratando de decir aquí no es que sea un chisme esto, pues, sino que sí tiene material para hacerlo, pero a lo que voy es que es necesario un ejercicio de conciencia, de entender la situación, el contexto actual, nacional, mundial también. Y que como una vez escuché a León Chávez Teixeiro decir, darnos cuenta que este pinche planeta sí se está yendo para abajo, ¿no? O sea, de que no es una exageración, ¿no? No es una teoría conspiracionista neta. Nos están matando, ¿no? Nos están matando, nos estamos matando y estamos destruyéndonos. No nada más como seres humanos, sino como pues nuestro ambiente, ¿no? O sea, la tierra en general, todas las formas de vida, el capitalismo está chingándonos a todos, ¿no? Capitalismo y el neoliberalismo. Sí, pero bueno, en temas un poquito nada más, nada más alegres, vamos a presentarles ya el podcast, ¿no? Uh-huh. El tema de... ¿Qué es la...? ¿Salud mental? Ajá, bueno, sí, ¿qué es la psiquiatría? ¿Qué es la psiquiatría? Ahí vamos a escuchar a los don psiquiatras, a la enfermedad mental. A los psiquiatras. Uh-huh. ¿Y doñas psiquiatras? No, es un psicólogo, una psicóloga. Ah, okay. Ambos más tendientes a la psicología de la salud y un psiquiatra de Kaisame. Va, pues mandémoslo. We'll be right back. a presentar a nuestros invitados que tenemos especiales el día de hoy. Está con nosotros Ibrardo Camacho. Claudia Vega. Jaime Carmona. Jaime Carmona. Es un psiquiatra y dos psicólogos que tenemos el día de hoy de invitados. Y a ver, Olais, ¿qué era el que quería empezar? Yo pienso que por lo fundamental en cada una de las personas es escuchar lo que uno trae. O sea, uno se da cuenta de las personas. Yo no es por alarmarlos a ustedes, pero hay personas que cometen delitos. Muchas veces los doctores, cuando cometen el delito, proceden. Los hacen evaluación psiquiátrica o la evaluación psicológica y proceden con los pacientes cuando hay delito. ¿Pero a qué te refieres con delito, Alex? O sea que estamos aquí conviviendo, pero muchas veces las personas atentan contra los intereses de la sociedad o de otras personas. Entonces, estas personas deben ser enjuiciadas o deben de ser castigadas de alguna forma. Hasta una evaluación puede ser inyección o TEC o cirugía o algún tipo de psicología o algo. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de dos fenómenos distintos. Sí, o sea, uno, sí, tú estás refiriéndote a personas que transgreden alguna ley dañan a alguna persona, pero esos no son en esencia pacientes. Esos pues son por lo general personas pues que necesitan algún tipo de seguimiento más bien legal. Creo que más bien nos queremos referir al abordaje de pacientes, ¿no? Yo quería solamente preguntarle al licenciado si se refería a por castigo, a lo de, y luego mencionabas el TEC y todas esas cosas que antes se hacían y las inyecciones, porque aquí llegamos a hablar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que habíamos platicado en sesiones pasadas que a ustedes no les gustaban los efectos secundarios de los medicamentos o que, por ejemplo, el TEC, pues también se les hacía como muy agresivo? Entonces, a lo mejor quiero preguntarte si eso te referías por castigo, no sé cómo. Pues sí, yo estuve tomando valproato, sulfato de manganeso, me pedía temblor en la muñeca y en las manos. Yo soy un profesor, pues no tengo delito, como les digo, no creemos, no como, nada, ni con la mente. Y a veces nos iba pensando y hacer esas cosas. Sí. Oye, ¿y te preocupan mucho esos efectos secundarios que tenías? ¿Esos efectos secundarios que presentabas te eran muy incómodos? Sí, pues me temblaban por el parcoato, me daban dos pastillas azules en la mañana y dos en la tarde. Además de los temblores, me imagino que en algunas ocasiones te sentías rígido, no podías caminar, no podías bracear. Sí, o sea, sí camino, ya sabes que me adelanto y eso, ¿no? O sea, me trato de poner las situaciones para darles un bienestar a las personas, ¿no? Sí. Pero como expulso lo que traigo dentro, o sea, una situación que me pasa, una problemática personal por el trastorno que tengo de una esquizofrenia paranoide, con rasgos psicóticos. A ver, licenciado, vamos a darle el espacio. Sí, de acuerdo. A la hora una pregunta que le quiero hacer. Sí. ¿La esquizofrenia tiene que ver mucho con la ansiedad? Bueno, son dos fenómenos que se traslapan, que pueden llegar a encimarse. Son fenómenos que por lo general caminan por separado. Es decir, una cosa es un padecimiento del contenido, del pensamiento, en donde las personas llegan a tener alucinaciones o ideas fuera de la realidad, que esto sería en esencia, junto con la conducta desorganizada, lo que es la esquizofrenia. Y por el otro lado, pues los síntomas de ansiedad, que pueden ser tanto cognitivos como físicos. Me refiero a cognitivos como pensamientos catastróficos, como muchas preocupaciones, rumiaciones constantes de cosas que pueden llegar a pasar o cosas que ya pasaron y que no pueden despejarse, así como síntomas físicos de temblores, sudoraciones, palpitaciones, entumecimiento. Estos síntomas de ansiedad a veces pueden mezclarse con los síntomas propios de la esquizofrenia. Alguien con esquizofrenia puede tener síntomas de ansiedad, Y alguien con ansiedad pudiera ser que también en algún tiempo desarrolle esquizofrenia, pero no porque la ansiedad vaya a desarrollar este padecimiento, sino porque pues, era algo, por así decirlo, que ya le tocaba, lo iba a desarrollar. No es que la ansiedad, en esencia, condicione el desarrollo de esquizofrenia. Pero sí, lo contrario, las personas con esquizofrenia sí sufren de mucha ansiedad. Sí, pues es que es así, la esquizofrenia es una enfermedad que genera muchos malestares. Dentro de eso, la ansiedad es uno de los síntomas más comunes. Oh, sí, gracias. ¿Alguna pregunta que tú, Marcela, alguna pregunta que quieras hacer, Delia? ¿Un comentario? Yo quiero preguntar algo. Así es, pregunta abierta para todos. Para ustedes, ¿qué es la salud mental? Es un trastorno que tenemos en el cerebro. ¿La salud mental? Sí. Al contrario, ¿no? La salud mental es no tener ningún trastorno. Para mí, mente sana en cuerpo. Pues la salud mental puede ser una congruencia dentro del cerebro para que nos comuniquemos y nos interrelacionemos adecuadamente con las personas, para que podamos pensar con cierta brillantez, con cierta racionalización, con cierta sociabilización a la vez, que nos permita interactuar con nuestras familias, con todos los grupos que nos encontramos muchas veces, que son grupos esporádicos estos. ¿A qué edad llega la enfermedad de esquizofrenia y luego se la pasan de estudios en estudios hasta que llega la conclusión que tú ya no tienes esquizofrenia, tú tienes un trastorno bipolar 1, maníaco depresivo, que es uno, es primero y hay dos, y a mí primero me tocaron el 2, después me dejaron en el 1. O sea, ¿cómo estuvo eso? ¿Por qué pasó? Sí, buena pregunta, porque en esencia hablar de el punto de corte para decir cuándo empieza la enfermedad, bueno, pues eso es sencillo. Pudiéramos decir que la esquizofrenia es una enfermedad que inicia en la tercera década de la vida. O sea, una persona que tiene 18 o 20 años empieza por lo general a tener algunos pródromos de síntomas, y la gran mayoría antes de los 30 ya debutaron con la enfermedad. Decir eso es fácil. La parte difícil es justo la consistencia en el tiempo del diagnóstico. Tal y como tú lo dices, primero te dijeron que tienes esquizofrenia, después trastorno bipolar tipo 1, después te cambiaron al 2 y luego otra vez al 1. Bueno, eso es una de las características de los diagnósticos psiquiátricos, que la longitudinalidad, es decir, el seguimiento en el tiempo, es lo que le va a dar la consistencia al diagnóstico, y a veces puede cambiar, sobre todo en estos dos primeros que tú dijiste, esquizofrenia y trastorno bipolar tipo 1, que en muchas ocasiones una persona se le diagnostica con trastorno bipolar tipo 1 y termina a los 4 o 5 años con un diagnóstico definitivo de esquizofrenia, o viceversa. ¿Es normal? Sí, sí es normal, pero sé que genera pues mucha incertidumbre en los pacientes, porque el hecho de que te estén cambiando tu diagnóstico es como casi casi que te estén cambiando tu nombre. No sé qué opinan ustedes de eso. Los psicólogos. A mí este punto que dice Elvia me parece importante, porque parece que los criterios diagnósticos de algunos trastornos no son excluyentes, o muchos comparten muchas de las sintomatologías. Y me parece que por ahí puede ser también el cambio y la parte de desarrollo del diagnóstico de la enfermedad podría repercutir en la calidad de vida de los pacientes. Esto, yo no estaría de acuerdo con que se cambiara de nombre, porque creo que la persona sigue siendo la misma, más la incertidumbre y el estrés que genera este cambio de etiqueta, yo creo que repercute en calidad de vida de los pacientes y en esto que estamos platicando de salud mental. Aparte de observar la sintomatología, tú, Elvia, comentabas de los estudios. Sí. ¿Cuáles son los tipos de estudios? Porque finalmente el estudio no es definitivo para hacer un diagnóstico. y la edad en que aparecen los primeros síntomas parece que es fundamental para dar un seguimiento y para el pronóstico de la misma enfermedad. Quiero preguntarles a los psicólogos, ¿qué es depresión mayor? Quería responder un poco también a la anterior pregunta y con gusto luego vamos a esta. Al final los diagnósticos, yo creo que es importante que ustedes estén conscientes que pues es parte de una actividad profesional y hay especialistas que además en ese diagnóstico diseñan un tratamiento para ustedes. Y pues ese tratamiento es un tratamiento que les va a ayudar. Pero más allá de casarse con el diagnóstico, pues al final, volviendo al tema de la salud mental, es importante pues adherirse al tratamiento, tomar sus medicamentos, atender las indicaciones de sus médicos, pero también pues no todo se agota en la enfermedad, hay muchas otras cosas que pueden atender para promover su salud. El chiste de vivir en la sociedad que está allá afuera de este hospital, pues tiene que ver con que podamos tener adaptación a las condiciones de vida, es decir, autonomía, que podamos como adultos que somos tener responsabilidades, poder nos desempeñar en un ámbito de trabajo, poder establecer relaciones de afecto con las personas, como ha platicado aquí y compartido tanto el bien como el licenciado. Es decir, las personas que tienen una vida independiente logran tener eso. Y para llegar a tener eso en el contexto de ustedes, pues ustedes tienen que hacer algunas cosas que les ayuden y los preparen para cuando estén en algún momento allá afuera. Para los que están aquí en UNILE, pues les enseñan pues, habilidades o retoman habilidades muy importantes como mantener limpia una casa, trabajar en grupo y poder hacer una comida rica como la que cocinaron ya por la mañana. Eso es lo que se hace allá afuera. Por supuesto que en algunos casos en que la gente está muy maltratada, como es en el área de crónicos donde están ahí Pepe y el licenciado, pues algunas personas no tienen condiciones para hacer esto y entonces se les atiende y se les apoya en este sentido. Pero si lo que queremos es tener más salud, tenemos que poner de nuestra parte también esta cuestión, ¿no? También nomás ya por último, pero a mí no me ha contestado la pregunta. Ajá, que deja que conteste una preguntita y ahorita te pasamos. La depresión crónica mayor. Claro, al final es otra categoría de enfermedad que se caracteriza por una serie de síntomas. Pues cuando hablamos de depresión crónica mayor, quiere decir que es algo que tiene mucho tiempo de evolución, o sea que tiene años y que la persona la ha padecido durante años y que no es una situación de una emoción de tristeza. La tristeza la tenemos todos. En el caso de la depresión hay un estado de desánimo continuo, la persona ya no es funcional, es decir, no tiene un sentido de vida, durante más de 3 semanas no se levanta a hacer su vida cotidiana, se pregunta para qué me levanto a bañarme, a vestirme, para qué voy al trabajo, tiene poca movilidad física, es decir, hay una serie de síntomas que están tipificados y cuando menos si se tienen 5 de esta serie de síntomas que se especifican en el sistema de diagnóstico, pues ya se da ese diagnóstico de depresión crónica mayor. Pues la persona que tiene eso durante muchos años, pues tiene que someterse a un tratamiento especializado psiquiátrico con fármacos que le ayuden a salir de ese problema, pero también tiene que tener una psicoterapia en donde la persona haga cosas diferentes para salir de ese estado. Miren, no es atizar el fogón, pero yo les debo dejar, debo quedar bien claro esto. O sea, en las situaciones personales de cada quien, aún dentro de las familias, es lo mismo. O sea, venimos y compartimos la experiencia aquí, como dicen, nuestras habilidades, físicas o mentales o de cualquier tipo, pero la insignia del bien y la insignia del mal están presentes en todos nosotros. Entonces, muchas veces cuando nos identificamos con alguno de los dos designios, pues actuamos de una forma o de otra, según las conveniencias monetarias, porque nos pagan por eso. Pero los doctores están para enjuiciar a los pacientes y tomar medidas ante ese tipo de delitos. Platicando y retomando la parte de salud mental y de los diagnósticos, yo tengo una pregunta. ¿Qué hacen ustedes, aparte de tomar sus medicamentos, que es un asunto muy importante para su rehabilitación, pero para la salud mental, qué hacen aparte de tomar su medicamento? Porque ya nos habías hablado de eso. Hacemos varias cosas. Nos ayuda mucho la psicoeducación. Ajá. Porque nos hacen ver a nosotros que tenemos que ver las cosas con responsabilidad y con más seriedad de nuestro padecimiento, de nuestro problema mental que tenemos, de no suspenderlo, de no faltar a las consultas y de atendernos, de hacernos responsables de nosotros mismos. Muy bien. Nos enseñan también a estar listos para un trabajo. Uh-huh. Aquí hacemos ejercicio, hacemos varias cosas. Entonces, no nomás es tomarse la medicina y comer y ya, no, hacemos ejercicio, hacemos deporte, la psicoeducación, se habla de alimentación, de los efectos secundarios de la medicina, y se habla de muchas cosas, nos enseñan para estar bien de la memoria y estar agilizar más la memoria y estar mejor. Y y yo quiero compartir algo. Yo cuando estaba en Agudas, yo no pensaba como ahorita. Ajá. Y me ayudó mucho estar aquí, porque yo no veía las cosas con responsabilidad. Yo decía, ay, me la tomo porque me la tengo que tomar, porque el doctor me está diciendo que me la tome. Uh-huh. Yo yéndome a la casa, a lo mejor si me paga la medicina ya no me la tomo. ¿Y qué pasa si no te la tomas? Vuelvo a recaer. A ver, es lo que no entiendo. 18 años, buscaron a mi esquizofrenia para la madre auditiva. Y viera cómo me trastornó la vida por meterme en ese sacote. Dije, pues ahora, ¿cómo abordo, muchachos? Ya va el tontín de Pepe. Ahora empiezo a situar. Hice un desmadre en mi vida. Gracias ahora, con la ayuda de todos ustedes, ya sé que no era lo que se decía, no ponerse el sacote. Deportistas no se ven más el sacote, pero hay que seguir los medicamentos. Una vez me escapé y las voces fuertísimas, más que lo común que tenían. No, bueno, a propósito de lo que nos están compartiendo aquí, Pepe, yo digo, uno puede tener en retrospectiva la historia y cómo apareció nuestra enfermedad, la diagnosticaron, nos trataron, cómo hemos tenido complicaciones cuando no hemos seguido las indicaciones. Pero la vida sigue, y la vida sigue para adelante, y entonces, pues lo que nos tenemos que responder cada quien es cómo en esto que nos queda de vida podemos tener mejor calidad de nuestra vida. ¿Qué nos toca hacer para que los días que nos quedan de vida tengamos una mayor calidad de nuestra vida? Sí. Y bueno, pues un elemento de calidad pues es tener estas relaciones entre nosotros, que pueden ser relaciones de compañerismo, de compartir. Sí, una forma más liviana, no tan drástico. Pues. No se me hace vergonzoso lo que voy a... Bueno, la verdad sí se me hace... Me da vergüenza decir lo que tengo que decir. Pero yo sé que no es cierto, que era parte de mi enfermedad, tenía la autoestima muy baja. Yo veía a los doctores que pasaban y iban y venían, y veía yo a mi doctor cuando estaba en Agudas, a mi doctor Israel, que llegaba y que me atendía y todo, y yo pensaba que todos los doctores de aquí se burlaban de nosotros y decían, ay, déjalo, al cabo está loco, y que no nos tomaban en cuenta en nada y que no nos querían, que siempre nos veían con, ¿cómo se llama cuando se distingue una persona con otra? Menos interés. Con discriminación. Con discriminación, que nos veían con discriminación y que todos los doctores no tomaban en cuenta nuestra enfermedad ni nada, que nada más lo hacían por su trabajo que tenían que hacer. Ay, no, Dios mío, hasta los veía así con coraje, porque yo decía, ¿qué tiene? Yo entre mí decía, ¿qué tiene? Yo estoy enferma, ¿y qué tiene? Para relacionar al tema. Pero quería preguntarte algo relacionado al tema de lo que decía Perla. Ustedes que, bueno, Perla ya está aquí en UNIRE. Es una persona mayor. Y ustedes todavía están en el área de hospital de crónicos. Por ejemplo, él estuvo ahí mucho tiempo. ¿Qué piensan? ¿Y qué piensan de esto que decía Perla sobre el cómo ven o cómo se sentían? O sea, ¿piensan igual que Perla, que sentía como que los menospreciaban o si se sentían atendidos o...? En cierta parte depende del doctor que lo atiende a uno, psicológicamente, el de psiquiatría, trabajo social, médico general y por último uno en su persona, porque a mí mi psicóloga, comparten que ustedes la conocen o no la conocen, pero ella mucho tiempo me hizo, en vez de hacerme un bien, yo siento que ella me hizo un mal. Pero a la vez también digo, pues me hizo crecer un poco, pero me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño en decirme, tu familia no te quiere, tu familia no te quiere, tu familia no te quiere, y grábatelo muy bien. En tu memoria grábate lo que tu familia no te quiere, por eso no te busca. Bueno, nos quedan 10 minutitos y tengo una pregunta para los psicólogos. Es que, bueno, la sesión pasada hablamos sobre los medicamentos y el tratamiento, los efectos secundarios de los medicamentos. O sea, desde el área de psicología, como tratamiento completo, como que entra. Porque ahorita Elvi estaba hablando como de ciertos maltratos que te han ocurrido, o cuando perdiste contacto con tu familia, como ese, o sea, siento que esos aspectos también son importantes, sí, con el medicamento y todo lo que implica, pero desde esta parte, como hay... Y que también aquí lo estuvimos hablando de la importancia de la familia, sí, en la salud. Yo creo que una parte del medicamento es adherirse a ese tratamiento y tomarse las dosis que dice el psiquiatra y la frecuencia con la que dice, ¿no? Porque luego si se toman todas las dosis por la mañana o por la noche o van cambiando, y adherirse y seguirlo tomando, ¿no? Yo creo que es importante porque luego, ya lo mencionaban, uno se empieza a sentir mejor, abandona el medicamento y vienen las recaídas. Y una vez que la adherencia al tratamiento, en el tratamiento de manera correcta, me parece que es importante, uno, el sueño. El sueño es un factor protector muy importante. Cuando dormimos nuestras 8 horas de manera corrida, descansamos, despertamos de un mejor humor y tenemos energía para trabajar. José hablaba de esto, que es muy importante. Tener una actividad donde podamos hacer cosas productivas, donde podamos tener una remuneración para comprarnos nuestros gustos, me parece que es importante para sentirnos útiles. Cuando uno se queda en casa sin hacer nada todo el día, me parece que tampoco es saludable. Hay un dicho. ¿Cuál es el dicho, José? El oso es la madre de todos los vicios. Ajá. Claro. Finalmente, la actividad de recreación, cada quien la puede elegir, porque si decimos solamente lectura y a alguien no le encanta o no encuentra un libro atractivo, pues a lo mejor no va a ser benéfico, ¿no? Cada quien puede elegir una actividad que le sea placentera, que le venga bien, y entonces yo creo que es un asunto importante. No sé si alguien quiere agregar. No, yo creo que complementaría a lo mejor esto que está sugiriendo el licenciado Rice, o sea, tener una actividad de oración, pero no a un Dios que busca culpas y pecados, de agradecimiento a un ser superior por la vida, por todo lo que tenemos, estar orientado a visualizar lo positivo que tenemos en nuestras vidas. Ninguno de aquí tiene puras cosas negativas. Hay cosas muy positivas en las vidas de cada uno de ustedes, si aprenden a orientarse a ellas. Y todo esto que ha comentado Claudia y que ha complementado tiene que ver con cuidarme a mí. Mientras ustedes aprendan a cuidarse, todos requerimos cuidado, atención, mantenimiento. Digo, si lo requieren los carros, las personas lo requerimos. Bueno, muchísimas gracias, gente bonita, por estarnos escuchando. Nos vemos para la próxima semana, por la misma hora. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por haber aceptado venir, por habernos comentado todo lo que nos comentaron el día de hoy. Y creo que fue una sesión distinta, ¿no? A la pasada. Hoy nos enfocamos más en el lado de la salud mental, en lugar de enfocarnos tanto en la enfermedad, que creo que es algo muy positivo que deberíamos de llevar a cabo día a día. Todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me traen como, perdón por la expresión, me traen como calzón de puta, le dije, me traen en agudas y me tienen aquí en crónicas. Y regresamos para despedirnos. Irnos otra vez. Sí, ahora sí se los recetamos todo el podcast, completito, esta vez sí. No hicimos ninguna pausa. Pero es que la neta estaba muy buena la conversación detrás de los micrófonos, ojalá luego las podamos compartir, las reflexiones de las que llegamos y el Pavel también se venga aquí a cotorrear al micrófono, porque sí estuvo buena la conversación. Sí, estuvo chida. Pues básicamente sí, pues en resumen, pues hablábamos de si realmente no hay cura de los medicamentos. Sí, todo empezó con ese trip, ¿verdad? Sí. Exactamente, cómo, o sea, ¿qué es la cura, no? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué? ¿Desde dónde? Si realmente se cura la terapia electroconvulsiva, que es de lo que hablaban, ¿no? Uh-huh. O sea, que antes se pensaba como una cura, pero la enfermedad mental no se cura, entonces es como, ¿desde dónde estamos entendiendo también? Y la institucionalización, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo... Pues sí, ¿no? Hay un discurso ya creado por la institución médica que se reproduce en, manicomios o psiquiátricos, y que de esa manera hay ya una regulación del comportamiento hacia con los enfermos mentales y se da este proceso de reinserción a la sociedad. ¿Fallida? Fallida, o sea, pues, pero garrafalmente fallida, porque aparte es como... Un mito casi, ¿no? Me atrevo a decir, porque incluso dentro de la sociedad, ya, o sea, te estás constantemente lidiando, o más bien como en un proceso de inserción, ¿no? O sea, como de siempre te estás insertando a la sociedad, o sea, siempre... Y cada vez es más difícil, y si para nosotros es más difícil, imagínate para las personas que van en contra de toda norma, porque exacto. Es eso, ¿no? Estamos hablando de qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces estamos hablando de una norma. Las personas que salen completamente de la norma y que lo comenzó con eso, ¿no? Que son personas que no tienen un comportamiento adecuado. Ándale. Pero pues comportamiento ¿a qué? ¿Para qué? O sea, hablamos también del trabajo, ¿no? Pero pues digo, no sé. Sí. Es un rollo, la neta. Mejor luego nos aventamos un programa de puras reflexiones de estas, porque ahorita ya no tenemos tiempo. La cosa es que digan no al TEC. Digan no al TEC. No, doctor. Chox, no. ¿Cómo decía? ¿Qué? El poema. Yo no los truncho, no cuento. Los rompo, no los normo. Así que estaría no. Bueno para que te lo aventaras. Quizás, en otra ocasión. Porque ya no quedan. Ya nos queda un minutito. Ya no, ya. Ya no nos queda nada. Va, ¿nos despedimos con la rola? ¿Sí? ¿Se alcanza o no? ¿La rola o ya? ¿Sí? Okay. Pues, ¿Pedro Pastor? Pedro Pastor con Suso Sudón. Bueno, no, en esta vez no. En esta versión no está Suso Sudón. Pero viva la libertad. Viva la libertad. Ajá. Y pues a tema. mañana está cansada de discursos de papel, de leer y no crear, de medir y de comprar dinero. Tengo que levantarme de la cama, piensas, mientras miras el televisor. El país en manos de discursos de cartón, de gente de cartón, atadas al reloj de lo correcto, y lo correcto es lo más serio, y lo más serio es lo más sabio. No me vendas tu infelicidad, que no llegamos, que ya nos íbamos. Venga, Pedrito, ya. Que ya nos vamos. Mentira metida en sobre. Todo lo que se refiere a mí, salvo alguna cosa, es absolutamente falso. Maleada y sin cenar. La verdad en las esquinas, mucho más que en la universidad. Se queda una tarde preciosa para pasear por las conciencias. Queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar. Y va a salpicar, y les va a doler, y nos va a dejar vivir la vida plena. La vida plena. Guarda tus prejuicios donde no los vea. Hoy no me apetece. Comunicación ni verborrea, solo un café 100 veces, de esos que devuelven la fe como un suspiro de aire limpio que se queda en la cuneta. Nunca llegas a la meta, sientes frío y eso es bueno, porque al miedo si le mientes te haces fuerte y resistente como un cometa, tambaleando, pero ganando a este ganado. Y se ha quedado una tarde preciosa para pasear por las conciencias. Y queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar, pero revienta y va a salpicar, y les va a doler y nos va a dejar. Y se ha quedado una tarde preciosa para pasear por las conciencias, y queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar, pero revienta y va a salpicar, y les va a doler y nos va a dejar vivir la vida plena. Para pasear por las conciencias, queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar, pero revienta y va a salpicar, y les va a doler y nos va a dejar vivir la vida como se viven las vidas que se viven.